Buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas. El centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. En Querétaro, en donde nació hace 30 años, se reunirá este viernes el Consejo Nacional de Salud, encabezado por el secretario José Narro Robles, con la presencia de los titulares de todos los estados en materia de salud y los directores del IMSS y el ISSSTE. La cumbre, que revisará los programas prioritarios de la materia con los responsables de normarlos y ejecutarlos, se efectuará en Juriquilla, con la participación del gobernador Francisco Domínguez y autoridades locales. Al Consejo Nacional de Seguridad, según indica este órgano, le corresponde la elaboración de mecanismos de coordinación en materia de salud entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. El espacio del nuevo Hospital General será uno de los principales temas que van a tocarse el próximo viernes, tras la visita del secretario federal de Salud, José Narro, y del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola. Confirmó esto el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro, Manuel Alejandro Ruiz López. El tema del comodato o donación de lo que hoy es la unidad deportiva del IMSS a gobierno del estado para la construcción del nuevo Hospital General será tratado con el secretario de Salud, toda vez que el gobernador Francisco Domínguez Servién quiere dicho espacio por la cercanía que tendría con los usuarios, tanto de la capital como de otros municipios. Lo mismo señaló el delegado del IMSS, que no se trata de dar una postura a favor o en contra de la donación de dicho espacio, pero sí señaló que no solo se trata de cederlo, sino de hacer un análisis profundo del lugar y lo que implicaría para los derechohabientes del Seguro Social. Informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro que un sujeto fue detenido como probable responsable del delito de homicidio. De acuerdo con la información recabada, la víctima se encontraba a bordo de una unidad del transporte público, el Ruta 96, y a la altura de la colonia Paseos del Pedregal, un sujeto subió al autobús y, al observar al individuo que mencionábamos antes, inició una discusión y, en medio de la pelea, ambos sacaron armas punzocortantes con las que se lesionaron mutuamente, siendo que uno de ellos, derivado de las agresiones, perdió la vida porque lo degolló. Descarta a la presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso Local, Leticia Mercado, legislar para prohibir nombres raros, complicados o que generen problemas de acoso escolar, debido a que aclaró elegir el nombre es un derecho de los padres de familia. En otro orden, detalló que presentará una iniciativa a fin de modificar el tiempo de prórroga de 180 a 60 días para que los padres registren a sus bebés, con el objetivo de evitar falta de identidad en caso de un robo. Y hoy es Día de los Fieles Difuntos. Con ese motivo, en los 8 panteones del municipio de Querétaro esperan a más de 170 mil personas que van a ir a visitar a sus muertos. Y hoy, con ese motivo también, el periódico Plaza de Armas publica sus calaveras armeras. Aquí, a lo largo del programa, les daremos algunas probaditas de este pan de muerto. En la información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para hablar sobre la situación en la entidad. Por la mañana, Yunes Linares dijo que sostendría una reunión con el presidente y con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para plantearle la situación económica de Veracruz, ya que denunció que la deuda pública alcanza los 100 mil millones de pesos. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para hablar sobre la situación de la entidad. La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que el hombre asesinado la noche de este martes, cuando pedía calaverita con su hijo en calles de la delegación Iztacalco. Era comerciante de bisutería en el centro de la ciudad. La dependencia capitalina detalló que la víctima fue agredida por dos sujetos, ya que lo esperaban al llegar a su domicilio junto con un menor de 11 años de edad que iba disfrazado. El fiscal general de Aguascalientes, Óscar González Mendívil, informó que las tres mujeres que fueron consignadas por el asesinato de un hombre que ingresó a su domicilio con la intención de robarlas fueron liberadas. Las mujeres fueron consignadas tras defenderse de un ladrón y acabar con su vida a sartenazos, una nota que ya les adelantábamos ayer. Al respecto, el fiscal mencionó que la liberación procedió luego de que no encontraran elementos suficientes para procesarlas por un delito. Algunos policías resultaron lesionados al establecer esta madrugada un operativo en el penal de Topo Chico, en Nuevo León. Uniformados de Fuerza Civil ingresaron al interior del centro penitenciario a realizar una revisión, pero hubo un altercado entre reos y agentes en el ambulatorio D. Aunque trascendió que hubo más de 20 oficiales lesionados, Juan Antonio Caballero, comisario general de la Agencia de la Administración Penitenciaria, dijo que solo hubo uno o dos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dijo que la falta de seguridad y de programas de tratamiento en una prisión de Colima provocó un brote de hepatitis que mató a 13 presos el año pasado. La comisión dijo que, según su investigación, se introdujo heroína en la prisión, donde los presos usaron agujas de fabricación casera para inyectarlas. Las autoridades reaccionaron con lentitud al extenderse la enfermedad, a pesar de que muchos presos mostraban señales de ictericia. Se produjeron 13 muertes por hepatitis en la prisión entre noviembre del 2015 y enero del 2016, dijo la comisión. Recomendó que se preste mayor atención a los tratamientos antidrogas para los presos y mayor seguridad para impedir que entren drogas a la prisión. En las finanzas, el peso mexicano inició noviembre con una depreciación superior a 1.5% frente al dólar, derivado fundamentalmente del nerviosismo que hay a una semana de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos tras el avance de Donald Trump en las últimas encuestas realizadas el martes. El tipo de cambio alcanzó un precio de 19.21 por dólar en operaciones al mayoreo, que comparado con las últimas transacciones de la jornada previa, 18.90, resultó una pérdida de valor de 1.66%, mientras el dólar ventanilla fue negociado en 19.50. El promedio de las encuestas muestra que la ventaja de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, se ha reducido a 2.4 puntos al cierre del lunes, incrementando la probabilidad de que las elecciones del 8 de noviembre tengan un resultado más cerrado del que se pronosticaba. En el mapa mundial, a tan solo una semana del día de la elección en Estados Unidos, el aún presidente Barack Obama continúa realizando campañas en favor de Clinton y esta vez pidió a los afroamericanos salir a las urnas. Durante una entrevista de radio hoy por la mañana, presionó a este sector para ir a votar después de que se diera a conocer que Trump lleva una ventaja sobre Clinton en Florida. El candidato republicano Donald Trump le dio la voltereta a las encuestas. Según los recientes sondeos publicados por The Washington Post y la cadena de televisión ABC News, el empresario ya superó a su oponente demócrata Hillary Clinton. El domingo, una encuesta de ambos medios colocó al republicano con 45% de las preferencias frente a 46% de la exsecretaria de Estado. En el sondeo de ayer, Trump apareció con 46% por encima del 45% de Hillary. En otro ejercicio sobre el entusiasmo del electorado por los candidatos, el empresario Trump aventajó por 10 puntos porcentuales a la también ex primera dama. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial realizó hoy el lanzamiento de su satélite meteorológico Himawari 9, despegando desde el Centro Espacial de Tanegashima, del cual se prevé una vida útil de 8 años y que suplantará a su antecesor, puesto en órbita desde el 2014. El despegue del Himawari 9 se efectuó en el cohete H2A desde el suroeste de Japón, con un día de prórroga debido a que las condiciones climáticas eran adversas para la diligencia e impedían un seguro lanzamiento del satélite meteorológico. El peso estimado del aparato es de 1.3 toneladas y servirá como copia de seguridad para el Himawari 8. Un hombre en Oklahoma, Estados Unidos, terminó en la cárcel tras robar una patrulla de la policía local y darse a la fuga. Sin embargo, el sujeto compartió el momento del robo a través de Facebook. De acuerdo con el Departamento de Policía de Tulsa, un hombre de 25 años llamado John Pinney se llevó el automóvil cuando el oficial se encontraba tomando un descanso. El policía había dejado la puerta sin seguro y las llaves dentro del vehículo mientras tomaba un cafecito. Un testigo llamó al número de emergencia señalando que se encontró al joven a bordo del auto y este le ofreció llevarla. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estrenó un programa de radio llamado La Hora de la Salsa, un espacio que será transmitido de lunes a viernes entre las 12 y las 14 horas venezolana, con la participación eventual del jefe de Estado. En esta primera emisión, Maduro estuvo acompañado por un productor de radio, junto al que habló sobre los ritmos caribeños y presentó algunos temas musicales de salsa. Este programa será difundido a través de varias estaciones en el interior del país petrolero, y estará enfocado en la historia de la salsa, la música, la cultura y también en el área política nacional e internacional, informó la presidencia en una nota de prensa. En las ráfagas deportivas, el ambiente de final de Copa MX llegó a Querétaro con el día de medios de cara al duelo por el título que protagonizarán Gallos y Chivas en el Estadio Corregidora. Víctor Manuel Bucetich y Matías Almeida, técnico de Querétaro y Rojiblancos respectivamente, se vieron las caras por primera ocasión antes de estrecharse las manos en el terreno de juego y que la estrategia de ambos se refleje en una batalla que promete emociones. El timonel argentino se deshizo en elogios ante su colega el Rey Midas y aseveró que le encantaría tener al menos la mitad de los títulos que Bucetich tiene en su cuenta personal. Por su parte, el estratega de Querétaro ve una inigualable oportunidad de escribir su nombre en letras de oro en la institución. El ambiente comienza a lucir festivo con la presencia del trofeo tricolor con el que el campeón dará la vuelta olímpica. Tras coronarse Querétaro y Guadalajara, moverán el balón en punto de las 20 horas en la final de Copa MX disputado en el Estadio Corregidora. Los directores técnicos de la Liga Española liderean la terna de candidatos para coronarse como el mejor entrenador masculino de la Premier de Best que entregará la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Pero también está el estratega de Leicester City, Claudio Ranieri, quien sorprendió a todos con su improbable campeonato en la campaña pasada. Dentro de los 10 nombres del listado destacan el italiano Claudio Ranieri, campeón de la Premier League con los Foxes, el francés Zinedine Zidane del Real Madrid, quien ganó la Champions League en 2015-2016, Luis Enrique, que consiguió con el Barcelona la Liga de España y la Copa del Rey, y el argentino Diego Simeone, quien llegó a la final de la última Liga de Campeones de Europa. Real Madrid buscará continuar en lo más alto del grupo F de la Champions League. Para eso deberá vencer esta tarde a Legia de Varsovia, rival que superó 5-1 en la última fecha, partido que se jugó en Madrid. El conjunto de Zinedine Zidane tiene 7 puntos, los mismos que Borussia Dortmund, que se medirá con Sporting de Lisboa. Ambos partidos comenzarán a las 13:45 con transmisiones en ESPN 2 para el encuentro del Madrid y de Fox Sport 3 para el que tendrán los alemanes como locales. El manager Joe Maddon está a punto de hacer historia en la Serie Mundial de Béisbol luego de la victoria este martes de sus Cachorros de Chicago por paliza de 9-3 sobre los Indios de Cleveland para empatar la serie a 3. Los Cachorros están a punto de conseguir una remontada histórica que solo han logrado 4 equipos con el formato de 7 juegos en un clásico de otoño. De ser campeones este miércoles, el partido se llevaría a cabo a partir de las 6 de la tarde. Los Cachorros de Chicago estarían atrapando su primer campeonato desde 1908, en que les cayó la maldición de la cabra. Y en los andadores, con ganancias de $170 millones, Taylor Swift fue la mujer mejor pagada en la industria de la música en el 2016. Esto de acuerdo con la revista Forbes. Gracias a esta cifra, la intérprete de Shake It Off desbancó a Katy Perry, quien el año pasado encabezó ese listado, mientras que ella ocupó el segundo sitio con $80 millones. La cantante británica Adele, de 28 años, quedó segunda en la lista de Forbes con $80.5 millones en ganancias, su total más alto registrado hasta el momento. Madonna, la mujer mejor pagada en la música en el 2013, quedó en tercer lugar. Su reciente gira Rebel Heart recaudó $170 millones, llevando el total de ingresos por giras en toda su carrera a $1.400 millones previo a impuestos, dijo la revista. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Estamos transmitiendo desde la redacción del periódico Plaza de Armas en este miércoles 2 de noviembre de 2016, el Día de los Fieles Difuntos. Hoy es el Día de los Fieles Difuntos, así es, Sergio. Pues es un día muy importante. Veo en el periódico La Razón que dicen que las ofrendas de muertos, 2.800 años de conexión con el inframundo, la colocación de altares para recordar y conectar con los muertos en Mesoamérica se remonta al año 800 antes de Cristo. El rito cambió con la llegada de los españoles y varió según la región. Pero pues ahí está, es una tradición profunda de los seres humanos y que especialmente aquí en Mesoamérica, pues tiene ya, de acuerdo con esta información, 1800 años, Álvaro. Sí, no, es una de las... Antes de que naciéramos. No, pero como 2-3 años antes. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, la verdad es que es una de las tradiciones más, pues no metidas dentro de la idiosincrasia de los mexicanos, porque, bueno, pues ellos están seguros que hay un mundo paralelo, un mundo al que tendremos que llegar, y sí, pero que también les dan su recreo, ¿no? Y se vienen por acá a disfrutar de los manjares actuales. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues los panteones de Querétaro sí, están llenos. Atiborrados, ¿eh? Atiborrados. Y saludo a Víctor Polenciano en la producción que por ahí nos tiene, pues para darles una probadita de las calaveras que publica hoy el periódico Plaza de Armas. Cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taca. Qué recanija, calaca. Bueno, pues aquí está la para abrir boca. La calavera que publica Plaza de Armas para Pancho Gobernador. Ya llevaba un largo año Pancho sin resolver nada, sin poder dar el tamaño y sin obra terminada. Cuando lo echó por el caño la calaca desdentada. Yo aquí mero te apaño, ya te llevo la fregada. No podrás hacer más daño culpando de todo a Calzada. No me lleves, chiquitita, le decía con gran pasión. Me dieron mi calaverita en la pasada elección con la buena ayudadita de mi amigo Osorio Chong. Y así, sin oír nadita ni aceptar explicación, se lo llevó de la cabecita al más oscuro panteón, porque a la pareja, a la parca flaquita, no le importa gobernación. Vuela, vuela, palomita, y avísales con dolor que le arreglen su tumbita a Pancho y al señor Kors. Pero se murió de frío, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiki, taca. que recanija calaca. Bueno, pues estas son las calaveras armeras que hoy publica el periódico de Querétaro. Ahí iremos repasando algo más, porque como dice ahí, en este mundo traidor nada es verdad, todo es mentira. Por eso hoy sin dolor les dejamos esta tira de calaveras, calaverones y calaveritas. Es el panteón de los queretanos sin lustre. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Hoy ahí en la columna de Sergio Arturo Venegas Ramírez, el armero, publica, bueno, pues el disfraz de moda con el Halloween y los... Y los sustos del Día de los Fieles Difuntos. Por ahí alguien se le ocurrió hacer un disfraz de taquero de la Guelaguetza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ingeniosos, ¿verdad? Sí, y con qué rapidez, okay, ¿no? Bueno, eso ocurrió al amanecer del domingo. Sí, ya, y ya hay disfraz de taquero, ¿no? Con el uniforme muy parecido al de ellos, con su cuchillote para cortar el trompo de los tacos, ¿no? De pastor. Ese sí que miedo. Ese sí que miedo. Qué barbaridad, ¿no? No hay ingenios. Oye, hoy un amigo ahí en Plaza de Armas me decía, oye, pues que es gente que trabaja y qué culpa tienen los de las otras taquerías de esta marca, de la Guelaguetza, que se va a perjudicar, y como reclamando que para qué se le da tanto énfasis a esa información, que fue un incidente y que ella, la chica, también provocó, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que ejemplificar. Hay que ver al rato cuántas vistas o reproducciones tiene ese video que un testigo subió, y gracias a ello se pudo hacer de conocer la información de otra manera. Fue una madrugada, o sea, nadie se hubiera enterado, ¿verdad? Mayormente la mujer creo que no quería ni declarar ni denunciar, pero pues la convencieron porque pues estaba muy espantada después de la... Es así madriza que le dieron, ¿no? Sí. Y es que sí ha habido gente, hay personas también indignadas, porque es que era una mujer ebria y hay cosas más importantes por atender. Uh-huh. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, efectivamente, ¿no? A veces estas notas que damos como el joven asesinado en el transporte, por supuesto que es grave. Si hubiera habido alguien que tomara las imágenes, obviamente serían algo que levantara un interés mayor, porque te involucras enseguida con el problema, ¿no? Con lo que pasa. Y claro que hay cosas peores, pero esto no le resta importancia al hecho de que una mujer esté en la situación que sea o haya hecho lo que sea. No puede ser golpeada así, ningún ser humano, pero más una sí, mujer. No hay ninguna justificación para un hecho tan grave, tan lamentable. Yo me acuerdo alguna vez a alguna revista o un periódico de esos semanarios que dedicados a la nota roja, que la cabeza decía en la revista, en el periódico, en el semanario, decía, le pegó a su madre sin razón. A ver, ¿cómo puede haber una razón para pegarle a la mamá, verdad? Le pegó a su... Sí, así decía, le pegó a su madre sin razón, ¿no? Sí. A ver, aquí tenemos los números, Liz. Gracias, Víctor Palenciano. A ver. ¿Cuántos fíjate, va? 5.6 millones de reproducciones y compartido 83.742 veces. O sea, por eso 5.600.000 personas lo han visto. Caray, o sea, ya lo decíamos, cuando pasó de los 4 millones, o andaba cerca de esa cifra, que sería sin duda el más visto de los videos que... Bueno, ni los de Álvaro que pone luego, que son muy simpáticos, ¿no? No llegan ni ya. No. Imagínate, 5.6 millones de reproducciones, todo ¿no? Todo el planeta. Querétaro sonando fuerte, ¿no? Sí. Esperemos que hoy suene, pero porque se gane la copa, ¿no? Eso es lo que deseamos, que tenga ese buen detalle, ¿no? La nota agradable el día de hoy, que la de Gallos Blancos. Sí, hoy contra las Chivas Rayadas, aunque sea contra las Chivas Rayadas. No le hace, que ganen los Gallos. Que hagan historia. Que hagan historia, es una historia que estaría iniciando el equipo de Gallos. Decíamos ayer, Sergio, ciertamente la historia del fútbol de Querétaro empezó en primera división con el Atletas Campesinos en 1980. Sí. Pero hoy, en el 2016, la haríamos con Gallos Blancos, el equipo consentido de Querétaro, que por primera vez está llegando a una final de Copa, de la Copa MX. Ya lo hizo en una final de Liga el año pasado, y ahora, bueno, pues ahora por la de Copa, que sería un buen consuelo para los aficionados, dado que el equipo, la verdad es que para mí imposible que pueda llegar a la liguilla en la liga, pero tendríamos esta gran satisfacción de ser campeones de Copa. Sí, ojalá. A ver, váyanse prevenidos porque hay cierta posibilidad de lluvia, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, entonces pues es un ingrediente ahí que puede alterar un poco el juego, ¿no? Pero bueno, que contra todo se sobrepongan los Gallos Blancos y que sean campeones. Pues mira, está sin lugar a dudas la experiencia de Víctor Manuel, que vamos, con esa misma experiencia manejó los partidos de octavos, de cuartos, de semifinales, y bueno, pues ahora viene la final, sabe de esto, y el mismo Almeida en esta, fíjate, por primera vez yo la verdad nunca había tenido posibilidad de un día de medios, que nunca se había dado. ¿Qué es eso? Es una reunión de todos los medios nacionales, locales, internacionales, ¿sí?, que quisieron asistir, y se juntó a los dos técnicos en la misma mesa. Ayer, ¿verdad? Ayer, sí, sí, y a La Limón estuvieron conversando. Sí. Y vi que tenían atrás una pancarta ahí en donde estaban los logotipos de los dos partidos, de los dos equipos. De los dos equipos, sí, sí, sin lugar a dudas. Fue un día particularmente especial, no recuerdo nada parecido, y todo esto, todo el entusiasmo de la gente, este tipo de actividades, pues apuntan a que Gallos va a ser campeón. Pues a ver, con todo lo que ha vivido Álvaro Rico durante décadas de seguir al equipo queretano, con tantas buenas, pero también muchas malas cosas, accidentes, incluso muertes, sí, y todo eso, pues hoy sería el gran día si los Gallos se logran coronar en la Copa. Sí, sería un día muy, muy, muy agradable. Ciertamente no es lo mismo tener la Liga que la Copa, pero no deja de ser un gran aliciente para los aficionados, que prueba de ellos, desde que se acabó el partido en Toluca, ya se fueron a formar para... Ya, a ver, Paco Ibarra. Para ganar su boleto. Aquí anda Paco. ¿Vas a ir al fútbol, Paco? Sí. A ver, ¿cuántos años tienes tomando fotos en el estadio? Acércate. En el estadio ya, aquí en el 86, pues desde el... Desde que se inauguró. Se inauguró la primera piedra. ¿Y en el municipal? No, pues ya ahí, que sería como unos... ¿Desde 30, qué año? Como 38 años. Bueno, pues ni más ni menos. Gracias, Paco Ibarra, que es uno de los decanos de la cámara fotográfica, de los reporteros gráficos, que pues va... Podría haber hoy la coronación de los Gallos también. Podría tener ahí las placas de la coronación de los Gallos. Las va a tener el día de hoy, la coronación de Gallos. ¿Y ojalá. ¿Qué día, no? ¿Qué día? El día de los muertos. Estaba esperando que el día de los muertos, ¿sabes por qué? Porque dicen que hoy conviven con los vivos, que están muy cerca de nosotros, pues tendrían una fecha importante, sí, ¿no? Y no tiene nada que ver esa leyenda de que ahí hubo un panteón en el estadio, ¿verdad, Álvaro? Jamás. Eso no es cierto, ¿verdad? No, jamás un panteón ahí. No, ¿de dónde lo sacan? Si a lo mejor hubo muchos muertos cuando el sitio de Querétaro. Bueno, eso sí es indudable, ¿no? Porque toda esta parte, toda esta zona, bueno, todos los alrededores de Querétaro estaba prácticamente sitiado por las tropas de Mariano Escobedo. Pero de eso a un panteón ahí, no, el más lejano era el actual, el que hoy está casi en el centro. Pero no, nada que ver. Y bueno, pues esperar que toda esa experiencia de Buse hoy se haga presente y tengamos esta gran satisfacción en la cancha del Estadio de Corregidora, que por ahí de las 8, de las 9:45 estará terminando este partido, a lo mejor unos minutitos después, y esperamos con la gran satisfacción de tener a Gallos campeón. Así sea. Y bueno, pues ya les decíamos que hoy hay calaveras y calaverones, pero las calaveras armeras estamos repasando con ustedes. Ahí les va la de José Calzada Rovirosa. Dice: José Calzada confiaba de Jurica en el pacto, pero Pancho ya pensaba en fulminarlo en el acto. ¿Qué le agradezco?, pensaba, sin darle nunca perdón, si yo todo se lo debo al pacto de gobernación. Así, ¿qué le importaba el jefe de agricultura? Ya solo le interesaba darle pronta sepultura. Con sus aspiraciones de llegar a presidente, se llevan al penitente con todo y sus soluciones. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, la las cosas que valen 5, él siempre las daba a 20. Es el de la de Ricardo Anaya, ¿no? Que hoy le dice Rafael Cardona ahí en su columna de Plaza de Armas, el señor de los cielos, ¿no? Por los vuelos. Bueno, pues Ricardo Anaya, político de grandes vuelos, hizo Anaya 131 Atlanta, según revelaron con celos los de ese PAN que espanta. Es que el joven queretano, aspirante a la presidencia, tiene 2 o 3 residencias, pero quiere una con Tino, esa que está en Los Pinos. Por eso lo atacan Moreno y la pretenciosa Margarita para ponerle pronto freno a la campaña de ahorita. Que ya no más se anuncie, le exigen al de la silla, o que de plano renuncie al CEN el joven maravilla. Yo ya lo tengo bien claro, porque esto es muy sencillo, la muerte les hizo el paro, llevó volando al cerillo. La vida está muy desnivelada, hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A, o en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón, y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar, la libertad de opinión y de expresión. Sin interferencias, difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Más escuchado. Todos están en la lista. Tucu tucu tiki taka. Que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Hay una calavera hoy en las calaveras armeras dedicada al gabinetazo estatal. Por inútiles nombrar el gabinete integrado, no sirvió para empezar con Nava y los Granados. Para nada han de llorar a Gobera desdichados, ni a Romy los de la UAC, pronto serán olvidados y nadie vendrá a rezar por el fiscal renombrado para los cuates cuidar. Botello no pudo educar, Hugo puro turistear, del prete solo adular. Y Cervantes, descansar. Fosa común de Estado es lo que van a esperar los secretarios cansados por tan poco trabajar. Él siempre las daba a 20, pero se murió de frío, pobrecito de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Estas son las calaveras del queretano panteón. Pero no son de a de veras, ni tampoco te condenan, son de puro vacilón. Ustedes podrán hallar material para divertirse, yo los invito a entrar al lugar tan singular para que puedan reírse y olvidarse por completo de problemas y coraje que de risa les prometo a leerles. Quedan muertos, convertidos en carcaje. Si al versificar su muerte me diera algún resbalón es por pura mala suerte, porque a mí para ofenderte no me mueve la intención. No te ofendas, mi cuatacho, que de lo que aquí se grita son cosas que de borracho ocurrióseme el puntacho matarte de a mentiritas con todo y tu pancho rancho. Al alcalde, barrenderos, pobres, ricos y barberos, candidatos, licenciados, diputadas y diputados con arteros epigramas, todos serán fusilados aquí en Plaza de Armas. La balanza de la vida está muy desnivelada. Y bueno, pues ya llegó aquí el armero Sergio Arturo Venegas Ramírez. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes, Liz, Alvarito. Hola, ¿qué tal? Hola, Sergio. ¿Qué pasó? ¿Ya listos? Más que puestos. Mira, ahorita para el partido del Chicharito. El partido del Chicharito. Y no tarde en iniciar. Y que le surge ganar, porque si no, adiós, Champions. Urgente para él. Liz anda triste porque perdió su Barcelona. Sí, ah, hombre, sí. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Oye, ¿y qué vamos no te a hacer? Tirar carrilla de León, entonces luego ahorita del. ¿Y qué vamos a hacer no del? ¿Qué vamos a hacer con el béisbol? Sí, el béisbol también se nos cruza hoy en la tarde. Oye, ¿no? Ese, no, estuve viendo el final ayer del. Qué bárbaro, no, los Cachorros. De Hacienda, los Cachorros ayer. Ojalá a él se les haga. Yo tenía mis dudas el cambio de sede, de irse de Cleveland a Chicago. Y empieza ganando Cleveland y se pone 3-1 Cleveland. Dije, no, bueno, pero luego adiós. Vino el home run que. Sí, a partir de ahí lograron. Y fíjate que lo que habíamos comentado cuando iniciaba la serie, ¿no? Cuando la serie se empata un juego, generalmente llega a 7. Y bueno, en esta oportunidad no falló, ya llegó a los 7. ¿Hoy y, dónde juegan? Siguen igual, siguen allí en Cleveland. Ah, okay. Sí, es que fueron dos iniciales en Cleveland, 3 seguidos en Chicago y cierran en Cleveland los otros dos. Así que hoy. Ya no hay mañana. O la beben o la derraman los Cachorros de Chicago. Ayer hablé con un fanático muy conocedor del béisbol, nuestro amigo el licenciado Salvador Ochoa. Uy, no, ese sí se la sabe de todo. Y me decía, sí, él me decía que él le va a los Indios. A los Indios, no, bueno. Pero no descartaba que ayer pudieran continuar, que ganaran. Empataran a 3. Sí, y que se empatara y se llevara la serie más allá, ¿no? Él me dijo, yo le voy a los Indios, pero se me hace que hoy ganan los Cachorros. Pues por los Cachorros, ¿no? O sea, uno se va con el más débil, en teoría, que son ellos que llevan pues no sé cuántas décadas sin ganarla. Desde 1900. 1908. Nada más, no la han podido ver. O sea, y se quejan del Cruz Azul. ¿Qué pasa? ¿No? Sí. Ahí están los Cachorros. Entonces, oye, muestra. Pero hoy sí, decía el señor Chávez Fierro, que ahora es funcionario de gobierno, pero que vino a hacer comentarios aquí en temas económicos y todo, y le sabe a temas internacionales, pero lo suyo es el béis, y dijo, séptimo juego de Serie Mundial, lo puso anoche en su Face, mata cualquier final. Entonces le dijeron, no, oye, pero es Querétaro, sí, no, pero esto, se puede dar lo que después de más de 110 años, o ciento y tantos años, no ha visto Chicago, entonces pues es la Serie Mundial, y esta es una final de Copa, y queretano, y sí. Le valió y lo aventó en redes, o sea, él se va a quedar en su casa a ver la serie. Bueno, él es aficionado al béisbol, y bueno, sin lugar a dudas, ¿no? El béisbol se cuece aparte, es un juego de ajedrez, y como tales se han venido jugando todos y cada uno de los partidos. Pero a ver, los fans del béis no van a ir al fútbol. No, pues, por supuesto. A esa hora está el juego. Por eso es lo que decíamos, que Rodrigo Chávez Fierro dijo, yo, séptimo juego de la serie, mata cualquier final de Copa. O sea, hace rato estaban comentando que hay mucho ausentismo y hay gente que está pidiendo, algunos godines que están pidiendo ese permiso. Como y dice, ¿para ir al panteón? No, para ir al juego. Para ir al juego, al de fut. Sí, claro. Lo que pasa es que el de fut es a las 8 de la noche. Ajá. Claro, tienes que llegar 2 horas antes, claro. Porque... Hijo, se va a poner aquello. No, bueno. ¿Y el béis? ¿A qué hora se empieza? A las 6 en punto. Y lleven impermeable, ¿no? A lo mejor llueve, ¿no? Sí. Sí, pero yo ya le dije a Alvarito, yo no voy a ir al estadio, o sea, yo ni tengo boletos, yo no voy desde hace tiempo al estadio, entonces pues yo no voy a ir. No, si vas a ir. No, yo no voy con esta. Nomás sí deja el trabajo hecho, ¿no? No, bueno. Pues si quieren todo, pues por eso no voy, mejor. Tienes cara de que sí vas a ir. No, Alvarito, no me chistes aquí a hablar a la gente que les he estado diciendo que no voy a ir. Y si voy con peluca incógnito y lentes oscuros. No, como si me conocieran. Vístete como de la Guelaguetza. No, como payaso. De esos asesinos. No, como taquero. No, me dejan entrar. No, si te dejan nomás que te den el cuchillote, a ver si no. No, es que sí, hoy vi el disfraz de portada. Ah, no, de la página 2 ahí de la columna donde viene el chamaquillo ese disfrazado de la Guelaguetza, que no le querían abrir en ninguna casa para darle dulces. Pues no. Les parto su calaverita o les doy unos de trompa. ¿De trompón? Oh, ya, sí. Ya verás. Pues hay dos muy buenos eventos el día de hoy. Sí, este y... del béisbol, sin lugar a dudas, es otro mundo. Ojo, porque si gana Querétaro, no dudo que lo haga. Yo tampoco. La gente intentaría llegar al Jardín Cenea, y en el Jardín Cenea es ahora todavía va a estar instalada los puestos y todo de la verbena que concluye hoy por la noche. No habrá tanta gente como el fin de semana. Híjole, híjole. Y entonces ahí puede haber bronca. Ahora, generalmente... ¿Se ven a Plaza de Armas? No, ese tipo de celebraciones se hacen en el Jardín de la Corregidora. Ajá. Desde el Mundial 86, se acordarán que ahí en el cortijo y todo eso se juntaba la bola. Pues ahí podría ser, pero sí está medio complicado el Jardín Cenea por estos días. Fíjate que en alguna final de gallos cerraron el centro. O sea, los dejaron a toda la gente que corriera, todo lo que fuera Zaragoza. Toda Zaragoza nada más cerraron el centro, lo blindaron. No dejaron entrar a la gente del centro. A los que querían festejar el circuito de Zaragoza. Nada más. Pero ahorita no, hoy si se corona no vas a poder frenar a va a ir hasta Pancho, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, que luego reparte chelas, ¿no? Ahí en el... No, pero eso es en el estadio. Lo que pasa es que yo no sé dónde lo vaya a ver, porque ¿se acuerdan que dijo que el palco era para el pueblo y al final no fue del pueblo, sino de unos sombrerudos y botudos que no sé quiénes sean, que están metidos en ese palco de gobierno todo el tiempo? Pues, en algún lugar lo verá, ¿verdad? Claro. Bueno, ya me voy porque luego me hacen cara así. Nada más, hay que ir al festejo, ¿verdad? Mañana es un día importante. Cambiando de tema, por el asunto de la libertad de expresión, mañana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros van a discutir una reforma a la ley que tiene que ver con el derecho de réplica, se llama Ley de Derecho de Réplica. Para que haya derecho de réplica, pues uno de los elementos fundamentales es que se tratara de una difamación o de información... no exacta, pero a partir de una de un documento presentado de manera independiente por el PRD, por Morena, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se va a presentar un punto en el que podría modificarse y obligar a los medios de comunicación, en cualquiera de sus expresiones, a abrir sus espacios a derechos de réplica, aunque se trate de información exacta, real, sustentada, si es que el mencionado se siente agraviado. Entonces voy a poner un ejemplo. El señor Javier Duarte, uno dice, se robó tanto, es un ratero, bla, bla, bla. Aquí tengo los documentos de la ORFIS, del órgano de fiscalización del estado de Veracruz, en los que dice que él firmó tal y tal y tal y tal. Pero entonces el señor Javier Duarte dice, yo me siento agraviado por eso, porque mis hijos me van a decir, papá, eres una rata de dos patas. Y entonces tú como medio de comunicación tienes que abrirle una plana al señor para que él diga, bueno, es que sí, pero ustedes me difamaron o me calumniaron o ofendieron a mi familia, bla, bla, bla. Entonces eso, ponle que no sea tan grave, pero sí abre el debate en otros aspectos muy importantes de la libertad de expresión. Entonces yo creo que si mañana la Suprema Corte de Justicia avala el proyecto que mañana comentaré en la columna, estaremos ante una situación muy grave. Yo señalo que se sumaría a una serie de presiones a distintos medios de comunicación en todo el país, o sea, no nada más en Querétaro con Plaza de Armas y Francisco Domínguez, o a los conductores que ha corrido o ha presionado para que se vayan de otras empresas, o los canales de distribución, de publicidad, todo que nos ha bloqueado. Está abriendo paso a otro tipo de circunstancias que me parece muy preocupante. Ojalá la Suprema Corte y los ministros analicen bien el tema y vean más allá de solo la modificación a la ley de derecho de réplica. Ojo, Estaremos atentos. Mañana lea Plaza de Armas, la columna de Sergio Arturo Venegas. Y mañana Venegas. La votación también. Pues sí. Hay un accidente muy fuerte en Los Arcos, un taxi contra un camión de leche Lala. Entiendo que es en el sentido... ¿Cómo? es el que es subiendo hacia la cruz, ¿no? Sí, aquí no, hay Mercedes Ramírez que me manda la información que está ahí. Ahí se ve la gente que está. Un taxi se subió a los arcos. Sí, y aquí dice, a ver, aquí dice que esto fue, es en la calzada de los arcos. Es que las dos. De suben. La cañada al centro. De la cañada al centro. Ahí están, me está haciendo favor Mercedes de enviarme unas fotos. Me dice que también va a enviarnos video aquí a Plaza de Armas y lo pondremos en tiempo real en la web de Plaza de Armas dentro de unos momentos. Un accidente ahí, espero que no haya habido heridos. Estamos investigando, acaba de ocurrir ahí en Los Arcos. Un taxi contra un camión de Lala, así que ya se han de imaginar. Y obviamente está muy congestionada la vía en estos momentos, ahí en Los Arcos. Entonces es rumbo al centro, ¿verdad? Vienen. Sí. Uh-huh. Bueno, pues son las 13 horas con 54 minutos. ¿Otra calaca? Yo creo ¿quieren que otra sí. calaca? ¿Otra calavera? Sí. A ver, vamos a ver. Víctor Polenciano, tócala otra vez. Pero por poco y me atrapa. Ahí las va. ¿La de Marcos de una vez? ¿La de Marcos? Sí. Le dijo Marcos al amigo: soy negro, pero con suerte, sin pensar que del ombligo se lo jalaría la muerte. Mucho prometió Aguilar y nada pudo cumplir, pero le fue a todo dar en negocios a morir. La gente que lo votó le negó la reelección, porque todo subastó por dinero de a montón. Perdió la candidatura en Puentes y la Alameda, pero de lo que queda fue peor lo de la basura. Así en las noches oscuras va con la parca de juerga. Es el fin de las locuras del que se creía muy ver. Al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba a 20, pero se murió de frío, pobrecito de repente. Regresamos con el armero Sergio Arturo Venegas Ramírez. Bueno, pues nos comenta Mercedes Ramírez que ya rescataron a una de las personas, pero otra está prensada. Ay. Están trabajando en estos momentos, vamos a trabajar la información también para el portal de Querétaro. Gracias a Mercedes Ramírez, amiga de Plaza de Armas, quien nos envía estas imágenes, esta información y estas imágenes que ya estaremos compartiendo en unos momentos. Bueno, pues es muy lamentable este accidente. Lamentable, pues hay persona ahí prensada. Pero además, ¿qué necesidad de correr? Si es ahí, un día que en una gran cantidad de personas no están laborando, ¿qué prisa llevas, hombre? Déjate comento, este tipo de vehículos que transportan... ¿Los de la leche? Leche. Son muy agresivos muchos de sus choferes. Fíjate que alguna vez yo saliendo de la carretera Tlacote para incorporar el 5 de febrero, me echaron el carro encima. Sí. ¿Hombre? Me echaron el carro encima. Mira, bendito Dios, pero por nada, yo ya me sentí arriba de la banqueta y chocado frente al poste porque sí, me cerró así, bien agresivos. Yo no sé qué prisa lleven. Es lo que para te digo. Esto. O sea, además el tráfico está mucho más tranquilo que en otros días. No, que o sea, y pobre, lamentablemente la gente que lo sufre son terceros que ni siquiera van. A ver, van ahí los que iban en el taxi, ¿no? Exacto, sí. Ya rescataron a una persona, pero nos dice Mercedes Ramírez que hay una prensada ahí que todavía sí, no pueden ojalá, sacar. Ojalá se recupere y se recupere bien. Sí, y se ve ahí la gente alrededor del taxi, ahí pegadito a Los Arcos. Venían rumbo al centro desde la cañada en este taxi y lo embiste este camión de la leche Lala. Tendremos toda la información. El armero ya se está abocando en este momento a tener la información y compartirla a través de nuestra web de Plaza de Armas, el portal de Querétaro. Y bueno, pues, estas calaveras, yo creo que nadie debe enojarse, pero no sé si con la nueva ley esa que dice Sergio que van a discutir, ajá, ahora hasta por una calavera vas a tener que ofrecer disculpas, ¿no? Ay, si alguien se siente agraviado. Sería un error muy grave, Sergio. ¿Mm? Porque entonces puedes ser un ladrón, ¿no? Como sí, toda pero esta no puedes decirlo. De esta investigación que está surgiendo de Duarte, ¿mm? Que ha puesto a todo un estado en una situación sí, tan vulnerable, uh-huh, por ejemplo, a la universidad, lo que le hizo a la Universidad Veracruzana, una de las uh-huh, más prestigiosas uh-huh, del país, y a uh-huh, un sinfín de personas. Entonces, bueno, puede ser un ladronazo, ¿no? O sea, nada más es cuestión, o sea, hay la presunción sí, de que lo sea, y puede demostrarse posteriormente a través de alguna sentencia que sí lo es, uh-huh, Y aún así tiene derecho a réplica. Pero además muy sensible, o sea, muy sensible de... O sea, ¿qué puede decir? Que es afectado en sus sentimientos o en su imagen. Pues, ¿cuál imagen, no? O sea, yo espero que la corte no acepte, no les dé la razón. Pues estamos temiendo que sí, ¿eh? Pero, oye, eso sería estar como... Nos estamos quejando de... Es que se protegen ellos también. Ya ves que ha habido críticas también a los ministros y a los magistrados. Pues es que también, pues ¿no? Es que la corte también ha estado cometiendo un error tras otro. Y con todo lo que ganan y lo bien que viven, la verdad es que... No, espero que no, porque si no, entonces ya no hablaríamos de libertad de expresión. Sí, mira, ya desde que empezamos con el tema ese del debido proceso y que vimos el primer caso escandaloso en donde se aplicó la ley a favor del delincuente o presunto delincuente, pues fue cuando liberaron a aquella señora francesa Cassés. Ah, sí, Florence. Florence Cassés, que por cierto estaba recluida en Tepepan junto a la muy famosa Claudia Mijangos, ¿no? Uh-huh. Ahí compartían la filicida. Y esta mujer que estaba relacionada con un grupo de secuestradores y víctimas la reconocieron como la persona que los estaba ahí pues sometiendo en el lugar en donde los tenían secuestrados. Bueno, pues hasta disculpas le tuvo que ofrecer el gobierno, ¿no? Y ya creo que está exigiendo indemnización. Sí, pero sí. Ahora resulta que con responsabilidad, con hechos comprobados de actos delictivos, las personas podrán exigir, si se sienten mal y agraviados porque les molestó una publicación, podrán exigir una publicación de desagravio. ¿Eh? Hombre, qué locura. Además, pues hasta uno en esas condiciones, cualquier cosa podría ser un agravio, aunque se hable con la verdad. Además, sí existe ya el derecho de réplica, Sergio. Sí. Y la mayoría de los medios lo aplica cuando ha habido un error, particularmente cuando ha habido un error o la fuente no tenía la claridad de lo que denunciaba, por ejemplo. Entonces ya existe, pero no puede ampliarse más. Eso sería un agravio muy, muy fuerte a la libertad de expresión. Sí. Y yo creo que también a la justicia, ¿no? Porque claro, a la verdad. A alguien que se le agravia con en su persona, en su familia y todo, ¿tú crees que le va a gustar que se disculpe al agresor o al responsable, al delincuente, porque se sintió mal de la publicación? ¿No? Y además, ¿en qué situación deja a los afectados o víctimas? Sí. Uh-huh. A ver, por ejemplo, el taquero. Sí. El taquero podría exigir su derecho de réplica, a pesar de que 5,5 millones o cuántos de personas han visto cómo golpeó a una mujer. Uh-huh. Él podría, si hay esa nueva disposición de la corte, él podría exigir que se le desagravie porque le afectó, hombre, pues él tiene familia, tiene hijos y lo vieron ahí golpeando a la mujer. Y ¿qué además, necesidad? Mira, y además cualquier medio es serio, estoy segura. De que cualquier medio serio, en cuanto se le encuentre, van a estar interesados en saber qué fue exactamente lo que pasó, sin justificarlo ni disculparlo. Exclusivamente que se sepa lo que pasó, y eso me parece que sería lo suficiente que la gente necesitaría para explicarse un hecho tan grave como ese. Te digo, pero ¿una excusa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, bueno, es un hecho que estamos observando. Eso es una verdad de cualquier manera, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues la tremenda corte va a resolver un tremendo caso, como dice Tres Patines. Pero además, no ¿en qué hemos dejado? Yo me acuerdo cuando alguien comentaba de lo de lavarle la cara a la justicia y algunos términos que se emplearon. Yo hubo una época, incluso cuando eliges estudiar Derecho, uh-huh, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era una condición totalmente a salvo de cualquier otra situación, sí. Sergio. O sea, decía, tú no te preocupes, lo ves en la primera instancia, la segunda instancia, y si no, como tienes el derecho, la corte por supuesto que te lo va a dar. O sea, porque tú tienes la verdad contigo, porque están todos los elementos para juzgar. Sí. O sea, tenía un prestigio, tenía un peso tan importante en la sociedad mexicana, e incluso el reconocimiento a nivel internacional, ¿eh? Sí. Y esto ha venido a menos, por cuestiones políticas que no tienen nada que ver ni con la justicia ni con la verdad. Tienes toda la razón, Liz. Bueno, ya tenemos el video del accidente. ya lo estamos reenviando y lo vamos a subir a... Es exactamente en el semáforo de Ramón Rodríguez Familiar. O sea, esto es ahí frente a la cafetería, esa que te gusta mucho, Liz. Sí, sí, sí. El Starbucks. El Starbucks. Ahí es, en la esquina. ¿Sabes qué? Es que ahí hay veces que mucha gente viene con mucha fuerza desde la cañada. Pero ahí hay un semáforo. Ahí te chocaron ahí. Además, yo estaba detenida en el semáforo bien, o sea, haciendo lo correcto, y venía distraído la persona que venía de la cañada con una camioneta muy pesada. Ajá. Que me pegó, o sea, no hubo manera de hacerme ni a la derecha ni a la izquierda porque estaba todo ocupado. Y fue un golpazo en aquella ocasión. Increíble que en una vía como esa. Sobre todo hoy, que mira, de verdad no hay tanta circulación. Hay ahí poquito antes un par de retornos para un sentido y para el otro, en donde a fuerzas te paras porque se hace hasta cola para dar vuelta. Sí, entonces queda nomás un carril para circular. ¿Cómo puedes ir volando con un camionzón como el de la Lala y arrollar ahí un taxi y hay personas heridas? Es que además son vehículos muy pesados, Sergio, que si no frenan con anticipación y hacen lo correcto, bueno, pues ya sabemos lo que puede pasar. Pues ahí está, le quiero agradecer mucho a Mercedes Ramírez esta información que nos está haciendo el favor de compartir a través de internet, y me dice que las imágenes son de Juan José Ramírez Lugo. Le agradezco también mucho a Juan José Ramírez Lugo, nos las está enviando Mercedes Ramírez. Esto ocurrió hace menos de media hora, ¿eh? Y siguen ahí con el asunto. Ojalá se recuperen, es que sí, digo, es terrible. Digo, por ejemplo, en este caso que venía con mucha fuerza la camioneta, yo alcancé a darme cuenta de que venía la camioneta contra mí, que ya no había manera de detenerme porque estaba en el alto, había dos o tres coches adelante de mí, y por justamente por el peso de una camioneta de este tipo, no había nada que hacer, o sea, no había dónde hacerte. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a seguir con la información, vamos al resumen de medio tiempo y después otras calaveritas si ustedes no disponen lo contrario. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA o en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA o en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. El más escuchado. En Plaza de Armas, resumen informativo. En Querétaro, en donde nació hace 30 años, se va a reunir este viernes el Consejo Nacional de Salud, encabezado por el secretario José Narro Robles, con la presencia de los titulares de todos los estados y los directores del IMSS-ISSSTE. La cumbre

en el año de 1879, llevará definitivamente el nombre de Cabrera, la nueva calle abierta de oriente a poniente a través del convento de San Francisco, en memoria del teniente coronel Encarnación Cabrera, ilustre queretano, que murió en defensa de la patria, sacrificado por los franceses en la época de intervención. Fue quitado a esta calle el rótulo con el nombre de segundo Callejón del Ciego. En el año de 1958 pasa el fin de semana en esta ciudad el secretario de Hacienda Antonio Carrillo Flores, interesado en conocer el desenvolvimiento del club campestre. El presidente del club, don Francisco Pesquera, explicó que se tienen 69 hectáreas para el acondicionamiento de 18 hoyos y terrenos divididos en lotes en los que se edificarán residencias campestres. Ya se tienen, por cierto, vendidos 53 lotes de 1000 metros cuadrados cada uno. En el año de 1961 publica el gobernador Manuel González de Cossío acuerdo para que en el que determina la recatastración de la ciudad de Querétaro y catastración de todos los municipios para que se pague el impuesto predial correctamente. Firma también el acuerdo el secretario general de gobierno José Arana Morán. En el año de 1970, Monseñor Alfonso Torisco Vian bendice el nuevo órgano electrónico adquirido para el Templo de la Merced. El padre mercedario Raimundo Galván Martínez informó que dicho instrumento tuvo un costo de 55 mil pesos. En el año de 1971, la introducción del servicio de alcantarillado al barrio del Tepetate y colonias circunvecinas representa el principio de una mejor radical en esa populosa zona, teniendo en cuenta que así se podrán realizar posteriormente más trabajos importantes de urbanización, la construcción de calles, colocación de banquetas, instalación suficiente de alumbrado público que no podrían realizarse, en tanto faltar el servicio de drenaje, el cual se coloca ya en la mayor parte del barrio. Para 1975, Consuelo García de Santa Ana, vicepresidenta de la Junta Vergara de Querétaro, asegura que quedó prácticamente saneada la economía de la Junta, con posibilidades inclusive de hacer inversiones en bienes inmuebles y que aumenten su capital. Consiguió normalizar la situación de morosidad que guardaban muchos inquilinos de inmuebles propiedad de esta institución. Y en 1975, el director de Urbanismo y Arquitectura, Juan José Fernández Salazar, presenta un proyecto integral a largo plazo para lograr que Querétaro sea ciudad monumento y no tenga cables de teléfono y luz. Considera también necesario que el adoquinado de las calles sea bueno, al igual que la limpieza en general. No, sí, siempre ha habido intenciones de cuidar, de proteger la ciudad. Sin embargo, hoy estamos enfrentando... ¿En qué año fue eso? ¿Hace 40? En 1975. Hace 41. Bueno, pues hoy Plaza de Armas publica la queja, la oposición de vecinos de la colonia Carretas a que en la ex hacienda se levanten edificios muy altos frente al acueducto de Querétaro, y dice, ni siquiera estamos defendiendo nuestras cocheras y los problemas que nos van a ocasionar, estamos defendiendo el monumento de Querétaro, que son los arcos. Y ni siquiera la ex hacienda, los arcos, el monumento que no puede ser agredido con edificios de mayor altura. Sí, incluso por ahí alguna vez hubo un intento de un edificio de dos pisos. ¿Le tumbaron? No, de dos pisos hay, pero le echaron tres a uno. Pero sí tuvieron que bajar. Le bajaron, sí, claro. Por ahí cerquita. Y ahora se habla de más. Pues sí. Y según lo que ha sugerido el armero Sergio Arturo Venegas Ramírez en su columna, parece ser que no se ha presentado el proyecto todavía, que ya publicó Plaza de Armas, no se ha presentado ante el INAH ni ante el ayuntamiento, porque están esperando que modifiquen el plan de desarrollo, que sí permita el proyecto, que si entra en las condiciones actuales como está la ley, no pasaría. Uh-huh. Pero bueno, pues todo se puede queriéndolo hacer. Claro, claro que sí. Pues esto fue lo que traímos para ustedes en Historia de Querétaro y qué sucede en un día como hoy, 2 de octubre. Gracias, Álvaro. Esperemos que algún día en las efemérides queretanas figure que hoy se coronaron los Gallos en un torneo de primera división. Lo ponemos, aunque no haya pasado historia, porque bueno, ya estaría siendo historia. Sí. Gracias. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taca. Ahora en estas calaveras armeras, la armera relacionada la calavera con Armándolo Juntos. Cuando le llegó la muerte, Armando la miró de fijo. Él ya no era presidente, sino diputado el canijo. Después de varios añitos nos encontramos de nuevo. Ven, platícame un ratito lo que hiciste por tu pueblo. Si te apena, no lo digas. Y si te enoja, tampoco. Porque somos amigos, te comprendo como pocos. Si alumbrado no dejaste, ni tampoco buen drenaje, porque siempre te rodeaste de traidores y de majes, no te culpo, Armandito, no te me pongas triste, que a tu pueblo tú le diste de tu esfuerzo un poquito e hiciste lo que pudiste. No llegaste a gobernador, a pesar de tantas ganas, y hoy reposas sin rubor junto a Juana la Cubana. Pero se murió de frío, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calavera. Usted puede leer hoy las calaveras, calaveritas y calaverones, las calaveras armeras, en el periódico de Querétaro, Plaza de Armas, en donde aparece el panteón de los queretanos sin lustre. Para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente, mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo. Ahí siguen instalados en los arcos. Este accidente que se produjo ahí como a la 1:35 de la tarde, hace poco más de media hora, cuando un camión del ala embistió a un taxi que circulaba rumbo al centro desde La Cañada, precisamente en la esquina de Ramón Rodríguez Familiar, en donde, para ubicarlo bien, está un famoso café, el Starbucks. Ahí, en ese semáforo, antes de llegar al semáforo, llegó este camión, embistió al taxi. Obviamente, pues hay heridos. Una persona fue rescatada. Estaban rescatando a otra prensada ahí por este golpe tan fuerte. Y gracias a las imágenes que nos mandó nuestra amiga Mercedes Ramírez. Por cierto, Álvaro, hija de un gran amigo de Seferino Ramírez Olvera, líder setemista. Fíjate nada más. Ella nos ha hecho favor ya de enviarnos en otras ocasiones imágenes de cosas que ve. Qué bueno que comparte. Nos pasó alguna vez aquellas del tren que mató ahí a un muchacho que estaba oyendo música, ¿no? Sí, bueno, sí, ella anda por todo ese rumbo del Marqués, de la Cañada, bueno, la Cañada, pues, Hércules, y esta parte de Querétaro de los Arcos, en donde le han tocado ahí, pues mira. Anda reporteando. Sí, sí, ya la vamos a incorporar aquí al equipo de Plaza de Armas, porque siempre nos ha hecho el favor de enviarnos imágenes muy oportunas, que ya están, por cierto, en la web, el portal de Querétaro, Plaza de Armas. ¿Y cómo van allá en el FUT? Van 0-0, Sergio está a punto de terminar el primer tiempo, y bueno, pues Tottenham. Es el Tottenham Leverkusen, y tiene el equipo, bueno, es la obligación, y esto es lo malo en el fútbol, que el que quiere ganar por obligación pierde por devoción. Uh-huh. Tiene que ganar prácticamente para que no vaya a perder sus posibilidades de avanzar en la siguiente ronda de la Champions. 0-0, hay un partido de ida y vuelta, ambos equipos se han acosado, han tenido sus posibilidades. Chicharito ha tenido ya dos claras posibilidades de gol, la defensa ha en última instancia quitado esta posibilidad a Chicharito. 0-0 el marcador en este Tottenham Leverkusen, que se está jugando precisamente en la cancha del Tottenham. Hoy, en el día de los fieles difuntos, una fecha importante que los mexicanos desde tiempos muy antiguos dedicamos para recordar a nuestros muertos, Liz. Así es, Sergio, y muy cerca de ¿qué es lo que más te gusta? Las costumbres. El pan de muerto, las calaveras de azúcar, de chocolate, bueno, y hay de chocolate ya. Bueno, y sabes que yo creo que esto no tendría mucho color si no fuera por las flores de cempasúchil. Ah. Que son las que hacen la diferencia, ¿no? Ante de cualquier otro altar. Sí. El altar de muertos. Que debe tener su papel picado también, ¿no? Ah, claro, también maravilloso, sí, sí, sí. Su agüita, hay que poner la agüita. Uh-huh. Algunos le ponen tequila, las bebidas que le gustaban al difunto, ¿no? Así es, así los hoy, no, hoy compartió también. Álvaro un video ahí donde una mujer prepara lo que le gustaba a su mamá, ¿verdad? Sí, pero sí, se lo come ella, ¿no? No, es que sirve dos platos. Ah, está ella sentada a la mesa, claro. Y se sirve el plato a su mamá y el de ella. Después de que ha degustado su plato, el de su mamá lo lleva al altar de muertos. Está muy bonito, está muy bonito. Hay varios niveles, ¿no? Ahí en lo... En, siete en, niveles deben ser. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Y hablan de que una se destina a las ánimas del purgatorio, ¿no? Bueno, pues es todo un rito y pues se representa al difunto ahí arribita, ¿no? Así es. O si son varios, pues ajá, los colocan lado, ahí, claro, ¿no? Y pues realmente esa es una de nuestras tradiciones. Y muchas personas de otros países no entienden cómo en estas fechas, por ejemplo, algunos llevan música, mariachi, ajá, o banda, ¿no? Al panteón. Sí, o cuando sí, se les sepulta, ¿no? También. Uh-huh. Y la comida allá afuerita, ¿no? Los puestos, lo que comentaban el otro día, los puestos de enchiladas, de tacos, afuera del panteón, ¿no? Sí. Ay, pues sí. Ahí está, sí. ¿Sabes lo que me mata ahí cuando vaya a este tipo de eventos? Ajá. Las tostaditas de nopales. Tostaditas, ay, de olor, nopales. Es que ese olor es matador, ¿no? Esas tostaditas de nopales. Sí. No, bueno, eso ya sí se lleva, ¿no? Pero generalmente los encuentras en la calle. Oye, también se los encontraba uno en el mercado, pero ya ahora con la nueva reglamentación, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Por cierto, mañana se reúnen los comerciantes con las autoridades municipales para ver este tema del nuevo reglamento municipal que quieren imponer a los mercados. Habíamos dicho que la reunión era, porque así lo informaron los comerciantes, en el auditorio del Centro Cívico, pero me están diciendo que parece que se cambió y va a ser en el Rosalío Solano, lo cual va a ser que va a haber ahí una muy buena asistencia, porque es complicado luego ir para el Centro Cívico, sobre todo para los comerciantes del centro, ¿no? De los mercados céntricos. Sí, moverse, ahí les queda más o menos. Pero bueno, se me hace que se les va a complicar mucho ahí a las autoridades municipales el querer imponer esta nueva reglamentación que incluye que no sean hereditarios los puestos, que incluye que no puedan tener más de uno. Esto ya el armero lo ha comentado. ¿Tú crees que pase, Sergio, este asunto? Si a mí me hubieras preguntado, ¿tú crees que pase la concesión de la basura? Te hubiera dicho que no. No lo sé por el tema de cómo votan los cabildos. O sea, a veces le madrugan a los priistas, otras veces pues se mocha con los priistas. Ajá. Bueno, no me vayan a acusar de difamación. Bueno, te van a exigir derecho de réplica. Sí, entonces, no lo sé, o sea, si me atuviera yo a la ideología de los partidos y todo, no pasaría por el PRI, por Morena. ¿Cuál otro está ahí en el cabildo nada más, ¿verdad? Pues sí. Ellos, digamos, tratarían de bloquearlo, pero pues pasaría por los votos del PAN. Pues sí. El caso es que hay gran inquietud ahí en este grupo, que son 7,000 familias, según lo que nos dijeron, sin contar a los de los tianguis, que ahora sí que esos son incontables, ¿eh? Porque sí, en un pedacito se colocan, no saben en realidad cuántos sean los tianguistas, que no están muy bien organizados, como los de los locatarios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son cuotas de poder ahí para... pues González Loyola, todos estos grupos, los propios Aguilera, que manejan los tianguis itinerantes de la zona metropolitana, también. Claro. Vete, por ejemplo, al de la Lázaro Cárdenas, ¿no? Es impresionante la cantidad de tianguistas, de familias que laboran ahí, o en distintas zonas, o sea, están por todos lados. El tema es que aquí se está hablando, por ejemplo, de que si tú no solicitas permiso a la administración del mercado y dejas de abrir 90 días, en automático venga el local, porque es una concesión, no eres dueño según este reglamento. Sí. Yo te lo estoy concesionando. Si no abres 30 días, hay una sanción administrativa, no puedes heredarlo, tienes que refrendar, cosa que no veo ningún problema en que lo hagan, ¿no? Los amigos locatarios. pero sí está muy complicado. Y luego lo que ellos temen también, yo platicaba con gente del mercado Escobedo y lo comenté aquí en su momento, que bueno, cuando cerraron el espacio para los tianguistas de la Alameda, inmediatamente llegaron al estacionamiento de la Cruz y ya estaban echando, del Escobedo, perdón, y ya estaban echando medidas. Y gente de la Secretaría de Gobierno del Estado y del municipio, pues no les decían que no, ¿eh? O sea, ahí los comerciantes del mercado Escobedo, pues sí alzaron la voz y los escucharon, ¿no? Sí. Pues qué delicado este asunto, sobre todo lo que ya se ha comentado en este programa, que la mayoría de los locatarios estuvieron apoyando a Marcos Aguilar como candidato y hasta corrían a Manuel Pozzo cuando llegaba. Sí, y a Roberto Loyola tampoco lo veían muy bien y apoyaban a Pancho Domínguez. Bueno, pues ahí están los resultados. Hoy no lo decía un taxista, dice, bueno, pues porque me dice, yo no voté por Pancho Domínguez. Bueno, los que sí votaron fueron los de Red Q y ya vieron cómo se les volteó. Pues sí, es que así es, o sea, si como mexicanos no entendemos, no Pancho, no Marcos, o sea, hay un determinado perfil de políticos que son así, que te dicen, independientemente del partido, lo que quieres escuchar. Si nosotros no nos formamos una cultura en términos de propuestas electorales serias a las que son las que queremos escuchar, pues siempre va a suceder esto, ¿no? Y van a ganar y va a haber gobiernos así que te dicen una cosa y al final hacen otra. Bueno, pues al parecer dentro del Colegio de Abogados Litigantes hay mucha molestia porque consideran que el presidente Calixto de Santiago está actuando ahora sí que de su propia inspiración, de motu propio y sin consultar a nadie, está apoyando estas medidas impopulares que está... Pues sí. Bueno, el licenciado Cárdenas Gracia, que fue presidente de ese colegio, ya vuelve a inquietarse y a exigirle cuentas a Calixto de Santiago y otros más. Pues están muy enojados, ¿eh? ¿Qué es eso, eh? Ah, mira. ¿Está Pancho? ¿Pancho en la Casa Rosada? ¿Lo subió en dónde? No, Pancho. Ah, pero dice Pachón. Pachón. En Pepe Calzada en Argentina. Un privilegio poder acompañar al secretario de Agricultura en su gira por Argentina y Chile, acompañados por el embajador Uribe Raúl. Qué gusto. Y está una foto ahí en la junto a la Casa Rosada, sí, ahí en Argentina, que es la casa presidencial, ahí en Buenos Aires. Pues qué gusto. Por allá anda el exgobernador José Calzada Rovirosa, de acuerdo con la información que... Oye, que ya el señor Follo se fue a Morena, ¿verdad? Y decían que no. Decían que no. ¿Cómo se llama? Diego, ¿verdad? Diego Follo. Sí, ya se fue a... Y están criticando que los de Morena alguna vez incluso lo demandaron a él por difamación o algo así. Y ahora los que lo acusaron entonces le están dando la bienvenida. Tan amigos. Y además los de Morena cuando consultamos, porque nosotros publicamos que se iba para allá, dijeron, no hombre, no, aquí cómo. Sí, no, que además se necesitaba un procedimiento, etcétera, etcétera. Sí nos dijeron eso, pero ahora ya anunció Diego Follo a través de redes sociales que se ha incorporado, que ha encontrado que ese es su camino, ¿no? Porque, a ver, tiene él como candidato del PRI tuvo en un momento importante un éxito rotundo porque recuperó para el PRI un distrito que se había perdido por casi 20 años, ¿eh? No ganaba nadie en el distrito 1 desde dos décadas y llegó Diego Follo y ganó. Pero ahora, pues por alguna razón se sintió decepcionado después de que salió Calzada del gobierno y pues ahora se va a Morena, en donde él ve posibilidades de desarrollo personal, ¿no? Uy, sí, muy muy interesado en las actividades que pueda realizar para el resto de las personas, pues sí. Seguramente. Bueno, pues ahí está la cosa. Mira, ya van 1-0. No, pero este es en el partido Dortmund Sporting. Este es otro partido. Están en el resumen. No, es el resumen solamente. Están dando resumen de los diferentes frentes en donde se está jugando la Champions. Ayer se jugó una parte, hoy se cierra la otra y mira, pues ahí está el gol del Borussia Dortmund. Oye, Álvaro, ¿y entonces se va a poder ver por televisión el juego de esta noche de los Gallos? Creo que son 5 televisoras las que estarán presentes el día de hoy: Azteca, Televisa, ESPN, TVC y Imagen. Imagen también estará presente transmitiendo este partido. 5. Desde las 19:30 dice Imagen que va a transmitir. Y hay otras que desde una hora antes estarán transmitiendo, haciendo sus resúmenes y bueno. Se va a llenar. No, el lleno se aseguró desde el mismo domingo, Sergio, que se acabaron los boletos. Los pusieron a la venta el domingo 8:45 de la mañana. Ese mismo día se acabaron, así que ahí está asegurado ya el lleno. Ahorita los revendedores son los que están haciendo su agosto. Fíjate que hoy veía en un muro de Facebook que alguien estaba ofertando 2 boletos porque no podía ir. Y una persona por ahí dice, te ofrezco 900 pesos por los 2. Y la respuesta es, es muy poquito. Ya verás, eso es lo que está sucediendo con la reventa. Y bueno, pues en este momento habrá más. Fíjate que recuerdo aquel partido de la final, que una persona tenía 30 boletos. Y por ahí de como a las 4 de la tarde pone su anuncio. Oh, pues que fíjate que me fallaron algunos amigos. ¿Algunos? Te vendo mis boletos. Y obviamente el cotorreo por parte de las personas era quédate con ellos, a ver qué haces ahora, ¿no? Y es lo único que puede pasar ahorita, que los de la reventa se queden con sus boletos si no los ponen a buen precio. Pero falta quien los cumple, Álvaro. Sí, sí, muchas de las ganas de estar adentro, ¿no? Viendo el partido. Oye, y a los aficionados, que se porten bien, hombre, que no vayan, pase lo que pase. Claro. Que es un juego, ¿no? No, es no deja de ser, pero es un juego. No deja de ser un espectáculo, Sergio, en el que pues ganar el mejor o el que tenga más suerte, pero no pasa de ahí, no pasa de más allá. Que sí, que haya un buen comportamiento, hombre, pues están esperando para cualquier pretexto para hacer agresiones. Ojalá y que esto no se dé. Por lo pronto creo que son más de 1,200 los elementos que estarán vigilando el buen accionar y la buena conducta de los aficionados. Ojalá y que esto efectivamente suceda. Y de la reventa, Liz, fíjate que el boletos allá en grandes ligas para el partido de hoy estaba hasta en $45,000 para partido de hoy. Obviamente son zonas VIP, como dicen ahora, ¿no? Pero $45,000. ¿Y habrá quien los pague? Ah, claro. Habrá quien los pague. Lo mismo sucederá aquí. Que te digo, 2 boletos de los más económicos. Alguien ofreció 900 pesos y dijo, están poquito, súbele. Imagínate lo que van a querer pagar o lo que podrán pagar algunas personas con tal de estar hoy al interior del Estadio Corregidor y poder disfrutar de esta final de Copa. Podría ser un día histórico e inolvidable para el deporte y para el fútbol profesional en Querétaro, ¿no? Sobre todo, Sergio, sobre todo. Mira, hoy afortunadamente para los aficionados de Gallos estamos viviendo otra época, una época, si no de bodanza, sí, de las famosas limitaciones que tuvimos toda la vida, en que pues se traían jugadores, yo no sé cómo le decían los directivos, pero siempre Gallos tuvo muy buenos equipos, excelentes equipos, pero siempre era el llamerito, así era considerado en el fútbol de la segunda división, el llamerito, llamerito. Y se denunció mucho que hubo arbitrajes en algunos momentos importantes en contra de Gallos, ¿no? No, incluso comentarios de árbitros en los pasillos, en los corredores de vestidores. ¿Para qué quieren ¿para subir? ¿Para qué suben con este estadio? No tiene caso. Y bueno, después de ver el Corregidor, bueno, pues sí, de ver al Municipal y el Corregidor, pues sí, ¿para qué subes? Me acuerdo una vez, en una visita al Estadio Municipal de las autoridades, en algún juego para entregar algo, el presidente municipal, cuyo nombre no diré, pero sus iniciales son Jorge Torres Vázquez, estaba yo junto a él, ahí lo acompañaba porque yo cubría el ayuntamiento con él de Querétaro. Fue el primer presidente municipal que me tocó cubrir informativamente. Y entonces estaba yo ahí de metiche. Y entonces la gente le empezó a gritar, queremos estadio, queremos estadio, queremos estadio. Y volteé a Jorge y en voz bajita dice, pero yo lo escuché, queremos equipo. ¿No? Porque dice que era el equipo malón en esa época, pero bueno, ha habido buenos y malos y mejores, ¿no? Sí, mejores, siempre, muy buenos, ¿no? Siempre hubo muy buenos equipos. Muy buenos. Siempre hubo muy buenos equipos. Y bueno, pues los presidentes en su momento expusieron, dilapidaron su patrimonio con tal de dar buenos equipos, tuvieron buenos equipos. Y bueno, hoy no solamente tenemos un buen equipo, tenemos un buen técnico y una directiva muy, muy solvente que sí, nos sí, sí. da... Bueno, tenemos, mira, hay quienes dicen que no, pero yo considero que este equipo era para haber calificado. Ciertamente las lesiones influyeron mucho, no hubo un equipo constante, se tuvo que cambiar repetidamente de alineación. Y bueno, pues hoy podemos tener una satisfacción, uh-huh. si no de una liguilla, sí. tener la satisfacción de un título de Copa que, como dices, sería histórico, porque sería el primer título que Gallos Blancos consigue en el máximo circuito del fútbol mexicano. ¿Y qué alineación esperas, Álvaro? ¿Quiénes jugarán? ¿Algunos de los que y de los infaltables, imperdibles? Pues mira, de los imperdibles, obviamente, está el portero, que ha sido factor determinante para... el buen desempeño del equipo de Gallos Blancos. Miguel Ángel Sepúlveda, si ya está en condiciones, Tito Villa, estará el Pájaro Benítez, Marco Jiménez ha venido haciendo un muy buen trabajo de recuperador de balones, que no es de ahora, de siempre, espero que esté por ahí. A lo mejor estará Osuna, que ya está también recuperado, Miguel Ángel Martínez en la línea defensiva, Borsten, que ha hecho buena labor como lateral. Creo que son prácticamente los infaltables para el equipo de Gallos para el día de hoy. Ojalá y mañana Plaza de Armas esté publicando al campeón de Querétaro. Y hoy en su portal. Hoy en el portal, paso. Claro, desde hoy en el portal, pero ya mañana en el impreso tendremos ahí las fotos y todo, de Paco Ibarra, que ya está regodeándose también con este para juego, esta ¿no? Final. Sí, cómo no. Y bueno, aquí Plaza de Armas, amigos, les lleva, pues si no el minuto a minuto, sí los mejores momentos del partido para que sigan el portal de Plaza de Armas en el duelo, por si usted no tiene posibilidad de verlo, porque hoy hay 5 televisores para transmitir. Sí. Aparte, claro, las estaciones de radio tradicionales. A ver, Álvaro, ¿cuántos caben hoy en el estadio? Pues mira, hoy se habla de 30. Poco más de 32,000 gentes. Con boleto en la mano. Con boleto en la mano. ¿Cuántos? Van a ser como 32,000 gentes. Uh-huh. Ahí habría que descontar las cortesías que otorga generalmente el club. Así que entre cortesías y gentes que logren colarse, pues a lo mejor 30,000 gentes, porque, bueno, tengo entendido que no se venden la capacidad total. Dejan por ahí algunos huequitos por aquello de la... Es que la gente es increíble. En alguna oportunidad que Manuel de Alba era el presidente del equipo de los estudiantes, en un partido clave importante, se forma la gente y empiezan a empujar, detrás, y ya cuando quieres, pues ya se metieron 10 y no sabes quién viene, ¿no? O llegan y le dan al de la puerta, le dan un billetito en la mano. Ajá, y para adentro. Y pasa, ¿no? Nada más de que el corregidora tiene 2 puertas, ahí sí está complicado. Sí, pero no es del municipal. Que ser 2 billetitos. No, mañas sobran para que los aficionados entren. Sin embargo, bueno, pues todo está previsto para que el día de hoy todo vaya sobre la normalidad y tengamos el título. Yo, mira, tengo mucha fe en que se quede el título por el ambiente que se ha formado. Yo siempre he dicho que los aficionados no se equivocan y los aficionados, desde el mismo día que pasó a la final, están entusiasmadísimos de que va a llegar la final. Espero que efectivamente no se equivoquen y hoy se levante la copa y se dé la vuelta olímpica por primera vez en un título en primera división, que sería el de Copa. Estaremos pendientes de esta información. Es un día de fiesta, aunque sea el Día de los Muertos, es un día festivo para Querétaro si ganan los Gallos. Si ganan los Gallos, y esperamos que sí lo hagan. Y si no ganan, que también sea día de fiesta. Mira, los seguidores, si tú te acuerdas, cuando se obtuvo el subcampeonato en campeonato de liga con el Santos, a pesar de que no se logró el título, salieron a festejar el subcampeonato y así lo expresaron. Tengo miedo de esa celebración en el centro, en el Día de Muertos, con los tianguis y todo lo que hay por ahí. Y con lo frágil de lugares como el CNEA, por ejemplo, porque parecía que no estaba terminado. Ah. Parece que no terminó. Sí, ya incluso este señor Pedraza, el presidente de las fiestas de Querétaro, ya dijo que van a empezar la próxima semana a colocar el nacimiento. Ajá. Para que esté a fines de noviembre, pero que va a estar más chiquito porque ya hay menos espacio. Que... Sí, no, yo sí, la no verdad, lo dudé. No, y cada vez era más bonito, cada vez era más bonito, más amplio. Pero ahora hay menos áreas de jardín donde ponerlo. Y menos árboles. Uh-huh, uh-huh. Fíjate nomás. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque esto ya se había convertido en una tradición para... No, para sí, la van a poner, pero ya no va a ser todas las piezas que había. No, pues es que se no van a ser todos. Tantos peregrinos, tantos no, borreguitos. Van a tener que quitar un burrito. No me refiero a nadie, ¿no? Esos ya no están ahí. Pues sí. No. Bueno, pues... El pesebre ya va a estar incompleto entonces. Pues sí. Fíjate en el pesebre. No, que aunque esté niño Dios, ¿eh? Sí. Pues sí, ya, sí, sí, a ver si con esa cuestión de economizar en algunas cosas. Sí, no vayan a querer quitar al señor San José o a alguien así, sí, ¿no? Hay indispensables, imperdibles, como claro. Decíamos, ¿eh? El misterio es infaltable. Claro. Pero los demonios, hombre, que... Sí. Que hay varios, ¿eh? Varios. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Sí, sí, ahí van a estar. Hasta en las taquerías. Bueno, vamos a una calaverita más. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez. Lloran en la universidad porque con mucho dolor y harto pesar de verdad enterraron ya al rector. No pudo Gilberto Herrera soportar desde gobierno las puñaladas traperas para llevarlo al Averno. Por eso ya va el funeral con maestros y pasantes lamentando tanto mal por paseo del estudiante. Vuelen, vuelen, gavilanes. Botello ya hace sus planes. Y la UAC es campo abierto porque se murió Gilberto. Se escapa, llevamos el mismo fin. En petaca. Bueno, este es Oscar Chávez y una Oscar de las clásicas, Chávez, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Además tiene varias canciones bellísimas sobre la muerte. En esta recuperación de temas mexicanos tiene cosas muy lindas. Oscar Chávez ya es un clásico del catálogo mexicano. Diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiki, taca. Estas canciones son como las de cuando es el Día de las Madres y tiene uno que poner a Denise de Calaf, ¿verdad? Que ya hasta hizo nuevas, no ha hecho nuevas canciones, pero sí nuevas versiones de la misma, ¿eh? La misma, no, pero ¿sabes que tiene tantas? Lamentablemente no todas las escuchamos, Sergio, porque tiene cosas extraordinarias. Hace rato platicábamos, por ejemplo, de La Ishuateca. Y Oscar Chávez. Oscar Chávez tiene La Ventanita Morada. La Ventanita Morada. Uy, hay tantas y canciones. Y luego por el Día de la Muerte. Digo, por este día en particular, la de la niña de Guatemala, o sea, tiene cosas hermosas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, señor Polenciano, ¿qué tenemos ahora? La caja de Pandora. A ver qué sale hoy de la caja de Pandora, ¿eh? En el Día de los Muertos, a ver qué sale. ¡Caray! No es lo mismo, güey, que vaca. En Plaza de Armas, la caja de Pandora. Con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Y que sí traía la del Día de Muertos, pero la dejé en la mesa, cara. Se las quedo a deber para mañana. Y era chiquitita, muy, muy pequeña, pero muy bonita. Pero bien, vamos a este tema. Mirando las estrellas me di cuenta que en cada una de ellas existe un paraíso. Mirándolas a ellas, descubrí la infinidad de cosas que perdemos. Ellas, que están allá, tan lejos de este mundo, al menos sobreviven con su pequeño brillo, y nosotros acá tan lleno de momentos, nos sentimos morir cuando algo se termina. Mirando las estrellas comprendí el valor que no damos a la vida. Cuando ésta sin querer nos quita cosas, pensamos que es injusta y olvidamos que sin ella no seríamos quienes somos. Hoy, sin pensar, vi volar una estrella en su gran mundo. La vi volar sin rumbo y la noté perdida. Me di cuenta que a veces no solo en este mundo existe soledad, que ellas también la sienten, como cualquier persona, pero al menos siguen brillando, buscando una razón para salir de ellas. En cambio acá, nosotros, pensamos que estar solos es el fin de la vida. Y no nos damos cuenta que a veces la soledad nos ayuda a encontrar respuestas que no estaban. Mirando las estrellas pude ver que la felicidad llega en cualquier momento, que todo se termina en este mundo, hasta lo más hermoso, hasta lo más molesto y doloroso. Hoy, mirando una estrella, sentí el calor aquel del amor que se fue, y descubrí que en ella están los sueños, los besos y aquel tiempo que se perdió algún día. Comprendí que el amor tiene un millón de vueltas. que a veces nos sorprende, nos da felicidad y a veces nos transforma en el peor que hay o en lo peor que hay. Mirando una de ellas, crecí un poquito más. Aprendí a sonreír, a ver la realidad. Mirando una de ellas, pude ver la verdad. Que no sirve el orgullo cuando existe la amistad. Que no sirve llorar cuando un amor se va. Que no vale la pena aprender a callar. Que no existen fronteras cuando tenemos vida. Y que la vida con ella, es aprender a vivir. Que es lo mejor que hay en la vida. La vida. Gracias, gracias, Álvaro. Gracias. En Plaza de Armas, la caja de Pandora. Con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico. Y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. En Plaza de Armas, la última y nos vamos. Con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Sí, estamos esperanzados en que este Día de los Muertos, nuestra celebración, además de recordar a los fieles difuntos, se pueda coronar esta noche con el triunfo de los Gallos Blancos sobre las Chivas Rayadas del Guadalajara para que Querétaro tenga, como ya decía Álvaro Rico, su primer título dentro de la primera división. Y bueno, pues vamos a echarle todos nuestras buenas vibras, nuestra energía y poner toda la intención en apoyar a este gran equipo que tiene hoy el Querétaro con los Gallos Blancos y que, aunque sea con las Chivas, aunque sea con las Chivas, se coronen. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó la última y nos vamos con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos de siempre por escucharnos todos los días de lunes a viernes a través de esta poderosa fuente de información de comunicación, que es hoy Internet y por que instantáneamente nos comunica y nos contacta con todos ustedes. Gracias, Liz. Gracias, Sergio. Gracias también, Álvaro. Al contrario, Sergio, gracias. Y vamos hoy, dos eventos deportivos importantísimos, la Serie Mundial que termina el día de hoy. Hoy alguien es campeón. ¡Los Cachorros! Yo espero que sean los Cachorros, ¿sí? La verdad será una locura Chicago si esto sucede. Y claro, será una locura Querétaro hoy después de las 10 de la noche cuando Gallos se alce con la copa. Gracias, Álvaro, así será. Gracias también a Víctor Polenciano, a los armeros coordinados por Sergio Arturo Venegas Ramírez y Fernando Venegas Ramírez, así como a todo el equipazo de la web de Plaza de Armas, del periódico de Querétaro y también, por supuesto, del noticiario. Esperamos mañana estar hablándoles aquí del triunfo y la coronación de los Gallos. Hasta aquí su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas, que va Gallos al Arcón. Mañana volveremos con más información. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó. Plaza de Armas Radio. Plaza de Armas. Esta fue una transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio.